un rato. Carlos Gallo, exdirector del ANSES en Cuyo. Bueno, se va a dar una charla en gráficos, en el sindicato de gráficos, en la calle España, frente al supermercado. Bueno, contanos, ¿a qué hora va a ser? Sé que la vas a dar vos. Sí, bueno, sí, nos han convocado desde Juipen a charlar un poco de la situación actual de los jubilados, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la movilidad jubilatoria que se está discutiendo justamente, incluso hoy probablemente se discuta, veremos si logra avanzar o no. Hay tensiones políticas para el avance. Y bueno, ¿cómo esto impactaría? Me parece que es importante, fuera de la charla y los conocimientos técnicos, poder discutir esto, porque es una discusión muy profunda y muy importante para los actuales jubilados, pero diría que incluso mucho más para los futuros jubilados. Así que bueno, invitamos todos a una charla abierta, como bien decía, en el Sindicato de Artes Gráficas, en la calle Patricias Mendocina, creo que es entre Godoy Cruz y Barcala. Sí. Y vamos a estar ahí a las 18 horas, transmitiendo un poco algunos datos y alguna información y pudiendo intercambiar opiniones también, que siempre aporta mucho. Sí, hay mucho para discutir. Con esto, en realidad no te lo pacté, pero te lo tiro, a ver si hago una pequeña reflexión con respecto a dos cosas que se dijeron hace muy poco por parte de funcionarios, y una funcionaria y el presidente, la canciller Bondino, y el presidente lo que dijo anoche con respecto a las jubilaciones de ama de casa. Bueno, sí, son miradas muy distintas, ¿no? Las que nos separan. Entendiendo primero, bueno, lo que dijo Mondino, una barbaridad, digamos, creo que no resiste ni siquiera un análisis. Es un exabrupto de algo que piensa directamente, pero yo lo que hago para no discutir el exabrupto, sino discutir el fondo, la importancia que tienen los créditos y que tenían los créditos para los jubilados, y yo lo digo en primera persona porque yo iba a los operativos los días sábados y atendía. Y la verdad es que era una política importantísima. Si un jubilado con la situación actual se le rompe o tiene que cambiar la membrana del techo, se le hace imposible poder hacer frente el crédito con una tasa subsidiada y con el propio dinero del Estado, digamos, y de los propios jubilados y de los trabajadores, era una medida importantísima que ni siquiera en el gobierno de Mauricio Macri se eliminaron, digamos, ¿no? Hubieron modificaciones, pero ni siquiera ahí se eliminaron. Y con respecto a lo que dijo el presidente, bueno, es una mirada que muy distinta, que no tiene ni un apego a la Constitución Nacional ni a los tratados internacionales, ¿no? La jubilación es un derecho y es un derecho humano. Así que el Estado tiene la obligación de garantizarlo. Tenemos, por suerte, una ley que es el Plan de Pago de Deuda Previsional, una ley que incluso es de una senadora mendocina, Anabel Fernández Sagasti, y que permite que hoy se jubilen. Pero es muy importante que profundicemos en esta discusión porque vence en un año. Y si en un año no se prorroga, solo una de cada 10 mujeres llega con los 30 años aportados a la edad jubilatoria y solo 3 de cada 10 varones llegan con los 30 años aportados. Así que vamos a tener a 16 de cada 20 argentinos y argentinas por fuera del sistema previsional y sin cobertura de obra social. Así que es prácticamente un genocidio de nuestros adultos mayores, así que es muy importante que podamos discutir muy profundamente y con altura, digamos, ¿no? Porque hay que discutir el financiamiento, el sistema previsional. Es una discusión muy profunda, pero es importante que la demos, así que bueno, esperemos poder avanzar y que se sume gente y que podamos, que estas reuniones cada vez vayan sumando más gente. Repetime el día y el lugar. El día viernes a las 18 horas en el Sindicato de Artes Gráficas, en la calle Patricia Mendocina, entre Godoy Cruz y Barcala de Ciudad. Gracias. No, por favor, gracias.